éxito. Como siempre decimos, todo lo que sube baja, todo lo que empieza termina. Hemos llegado al final de esta edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Todo concluye al fin, nada puede escapar, decía nada un puede. Tema de... ¿Tango Feroz? Sí, no, pero no era Tango Feroz, era... ¿Antonio Viravente era? No. ¿No? No me acuerdo, qué mal que quedamos ahí. De... Morris no era, Morris hacía el oso. Todo concluye al fin, ¿de quién era? Box Day, señor. Sí, señor, por favor, operador. ¿Cómo podemos? El operador no tiene que decir de quién es ese tema. Bueno, Marcos, proclamas, tengo una proclama acá que dice: si su suegra es una joya, aquí tenemos el estuche, una funeraria. Qué bien. Tengo un nudo en la garganta, dijo un horcado. Mamá, lo sé todo. ¿Quién lo dijo? El pequeño Larousse ilustrado. Bueno, con esta sentencia, ¿tiene alguna más? No tengo alguna más, pero tengo otro que me dice: a caballo regalado, gracias. Después otro que dice: si quieres que las mujeres te sigan, póntele adelante. Dejar de fumar es fácil, decía un tipo. Yo lo dejé más de 100 veces. Así que bueno, eso, tenemos otra por acá. A ver, dígala, no se quede con nada. Errar es humano, dice, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Sí, señor. El que ríe último probablemente es porque no entendió el chiste. ¿Qué más tenemos acá? Más vale pájaro en mano que padre a los 18. Con ese nos vamos. Con ese nos vamos, que de salón. Señores. De salón, señor. Señores, señoras y demás participantes de la cadena alimentaria, nuestro próximo encuentro, sábado, 19:30 horas, cuando digamos esto es y así comienza, hemos fracasado con todo éxito. Chau.